que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Anuncian Super Nintendo World. Se trata de un parque temático en donde los visitantes podrán vivir la experiencia real de estar en el interior de un juego de Mario Bros. Y será realidad gracias a la alianza entre la compañía y Universal Studios Japón. A través de su cuenta oficial en YouTube, se publicó un adelanto que presenta el lugar y está musicalizado por Galantis y Charlie XCX. El sitio abrirá sus puertas antes de los Juegos Olímpicos de Tokio, previo al 24 de julio. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.